Ahora sí, ya la tenemos. Perfecto. Sí, buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Cuál es tu problema? Pues mire, quiero asesoría. Claro que Les sí. llamé para afiliarme, pero dicen que es muy poco dinero el que se adeuda y en otros casos no pueden ayudarme. Por ejemplo, en el de con dinero, ni paguitos, no pueden ayudarme, entonces ahí pues es mucho el descuento. Yo tengo del de 2010 pagando, en el de con dinero 600 pesos cada quincena y en el de paguitos 1300 a la quincena vía nómina. Entonces eso es lo que me tiene pues preocupada. Claro. Y endeudada. ¿Todavía sigue pagando o ya no? ¿Vale? ¿Sigue pagando estas cuentas o ya no? Sí, porque está en vía nómina. Perfecto. Las tiene ahí directamente el descuento de su nómina. ¿Qué otra deuda tiene? Tengo en FAMSA, debo 6200 desde, y bueno, ya no pago desde el 8 de abril. Ahorita me están proponiendo que pague a 24 meses 360 pesos cada mes. Ajá. En Costco tengo uno de 3300 y ya no pago desde diciembre. Okay. En Coppel tengo uno de 38,000 pesos. Pero lo que me tiene ahorcada, pues lo que no puedo pagar es el de que siempre se descuentan, el de con dinero y el de paguitos. Bueno, ¿y esos dos de con dinero y de paguitos cuánto falta para que se liquiden? Pues ya llamé y dicen que debo lo mismo. Paguitos empecé a pagar desde el 2010, eran 51,000 pesos, y les hablé y dicen que son 108,000 pesos. Y en con dinero fueron 19,000 pesos, pero es que ahí son muchos los intereses. Sí, ese es el problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Yolanda me dijo, ¿verdad? Ajá. Le voy a dar una dirección de correo electrónico. ¿Tiene dónde apuntar? Sí. Es contacto@defensadeldeudor.org. Uh-huh. ¿Sí? Ahí por favor nos va a mandar su caso desglosado, a quién le debe, cuánto le debe, ¿sí? Y en los casos de que ya no pague, desde cuándo no está pagando, para que alguno de nuestros ejecutivos los analice. Por desgracia sí, con los acreedores que usted tiene, o no tenemos cupo para afiliación en este momento, o de plano no tenemos ese servicio por el tipo de acreedor, pero lo que sí podemos hacer es buscar algún tipo de solución en cuanto a la deuda que tiene con la empresa, por ejemplo, con dinero, que se ha puesto mucho las pilas para ayudar a la gente que se acerca a nosotros y que tiene problemas de deudas. Y con Coppel también podría ser que podamos ayudarle a llegar a algún acuerdo para que pueda liquidar. En cuanto a las demás deudas, las podemos estudiar y ver la forma más adecuada para que las pueda liquidar poco a poco, ¿no? Que yo creo que es lo que usted busca al final del día. Sí, bueno, entonces esperamos su correo, Yolanda, con mucho gusto le vamos a ayudar a ver de qué forma se puede resolver este asunto, ¿ok? Sí, está bien. Bueno, a sus órdenes, muy buenas noches.